Aquí tocamos puros éxitos. Nadie es eterno en el mundo. Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción sin un te quiero. Tocamos puros éxitos. Más triste y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí. No te veré otra vez. Aquí tocamos puros éxitos. Radio Onda del Ulúa 97.5. Ondas del Ulúa 97.5. ¿Y qué te imaginaste? Que si te ibas acababas con mi vida. Que para mí no existía otra salida. Y que esta herida jamás se sanaría. Pues vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo. Que ya no somos solo amigos. Que yo la amo y que tú estás en el olvido. Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida. Que sin mi presencia ya no encuentra salida. Que si quiero me lo pides de rodillas. Pues sigues siendo tú la que decía que esto no dolía. La que en mi cara con burlas se reía. Lo siento, mi amor, pero el papel cambió. Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor. Y sin rencores, pero ya no, mi amor. Ya no vuelvo. Aquí, aquí soy muy feliz. Vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo. Que ya no somos solo amigos. Que yo la amo y que tú estás en el olvido. Y ahora eres tú la que me pide que vuelva a su vida. Que sin mi presencia ya no encuentra salida. Que si quiero me lo pides de rodillas. Pues sigues siendo tú la que decía que esto no dolía. La que en mi cara con burlas se reía. Lo siento, mi amor, pero el papel cambió. Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor. Todo el Valle de Kimistán es territorio de Radio Ondas del Ulúa 97.5. Canciones más hermosas, no pude convencerte que no quería perderte. Yo sé bien que perdí a mi tiempo, no se puede revivir a un muerto. Pero que alguien le explique a este corazón necio, ya no soy tan importante en tu vida, por eso me ignoras. Eso me humillas. Ojalá que te enamores con todas tus fuerzas. sufras como yo de ti. Que también sufras, que llores, que el karma se encargue de hacerte infeliz. Ojalá que te enamores, que entregues el alma y se burlen de ti. Que pagues una por una y con el mundo encima te quieras morir. Ojalá que te enamores de alguien que sea igualito a ti. ¡Puros éxitos! Nadie es eterno en el mundo. Me cansé de morir por tu amor, de sentir decepción, sin un te quiero. Tocamos puros éxitos. Días más tristes y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca. Aquí tocamos puros éxitos. Radio Ondas, el Ulúa, 97.5.